música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Este clásico del bluegrass norteamericano, la canción Freight Train, tren de mercancías. Una propuesta, creo yo, muy apta para este especial número 46 de Mucha Cultura y Viceversa, programa dedicado a los trenes, la primera parte, reitero, de los dos programas que vamos a dedicar a este mundo de las vías férreas. Aunque como siempre este programa, además de los guiños musicales, también nos gusta mucho el séptimo arte, y es que en Mucha Cultura y Viceversa nos chifla el cine. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Y en un especial música y tren, que no podía faltar la película de la cual vamos a hablar acto seguido. Una película, la original, que se estrenó en el año 1957. Un western dirigido por Delmer Davis y que contaba con los papeles principales de Glenn Ford y Van Heflin. 50 años más tarde, allá por 2007, se hizo un remake que tal vez sonará más a la audiencia, dirigido por James Mangold y que contaba los papeles protagonistas por Russell Crowe, haciendo papel el de villano, por decirlo así, y de Christian Bale haciendo el papel, digamos, el de los buenos, entre comillas. Pues vamos con el tráiler de este remake, el que se estrenó en el año 2007. La película, por supuesto, no podría ser otra que Train to Yuma, en inglés. En castellano se le llamó El tren de las 3 y 10, histórico western que vamos a recordar el tráiler de su remake del año 2007. Habría resultado más barato que me dejarais robarla. En una tierra sin ley. ¿Has visto hacia dónde iba? Yo diría que hacia Bisbee. Una tierra de hombres sin piedad. Manos arriba. 22 robos. Más de $400,000 de pérdidas. No he mencionado a cuánta gente he matado. Conseguiremos que Ben Wade sea condenado y ahorcado. Y pagaremos para que eso suceda. Yo iré. El código por el que se rige un hombre. Bueno, muchachos, ¿a dónde vamos? Te subiremos al tren de las 3 y 10 a Yuma pasado mañana. No debías decírselo. Tranquilo, amigo. Si nos separamos, ya sé dónde buscarte. Es el código por el que podría morir. Es un asesino. Entonces alguien debe tener la dignidad de llevarlo ante la justicia. Del director y productor de En la cuerda floja. Iré contigo. No puedes. ¿Qué haces aquí, Dan? Tienes una familia que proteger. No me hables así. No somos amigos. ¡Te he dicho que te quedes en casa! Me he escapado. Tienes que regresar ahora. Tu hijo no te protege a ti. Me sigue a mí. Si dices una palabra más, te mato aquí mismo. Me gusta tu lado oscuro. ¿Crees que los tuyos vendrán a buscarte? Están perdidos sin él, como una jauría de perros sin amo. ¿A dónde lo han llevado? ¡No lo sé! ¡Dejadme salir de aquí! ¡Ah! Lo sé porque hay justicia divina. White Pictures presenta... Bien, los he visto. Habrá 30 o 40 rifles más. Lo lamento, pero hoy no pienso morir. Solo quedas tú, Dan. Solo tú y tu hijo. ¡Este pueblo va a arder! El ganador del Oscar, Russell Crowe. Diles que se vayan. ¿Y por qué? Porque no eres tan malo. Sí que lo soy. Christian Bale. Y recuerda que tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo. El tren de las 3:10. Próximamente. Remake del tren de las 3 y 10, que se estrenó en el año 2007, dirigida por James Mangold, con el australiano Russell Crowe en el papel de villano y el galés Christian Bale en el papel, digamos, el de héroe. Aunque recuerdo, fue un remake de una película que se estrenó 50 años antes, en el año 57, este clásico del western que en inglés tiene por nombre original Train to Yuma, en castellano El tren de las 3 y 10. La película original fue dirigida por Delmer Davis y contaba con Glenn Ford y Van Heflin en los papeles principales. Un músico del western que, si aún no lo has hecho, te aconsejamos que lo veas cuanto antes porque es una obra maestra del séptimo arte. Dicho lo cual, toca viajar a Madrid con un grupo que se fundó 20 años más tarde del estreno del western original. Esta canción sirvió para dar nombre a la primera canción que compusieron y también a su primer disco de estudio. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Año 77, se fundó en Madrid un grupo bajo el nombre de Mermelada de Lentejas, con el guitarrista Javier Teixidó al frente del mismo. Una banda contemporánea de los grupos de rock urbano de la época, pero pese a ello practicaban un rock and roll más tirando al rhythm and blues. Luego justamente iremos con uno de los grupos de rock urbano de la época. Una banda, esta que vais a tocar en el homenaje a Canito, como os he dicho en la primera hora, no se les incluye en la movida madrileña, ser un grupito algo anterior, como bien he dicho, se fundó en el año 77. Posteriormente cambiaron su nombre, Mermelada de Lentejas, solo por Mermelada, y el resto de su historia imagino que es conocida por la audiencia. Vamos a comenzar aquí con su primer disco, llamado Coge el Tren. Al igual que la primera canción que compusieron, y que va a ser lo siguiente sonar en antena. Una canción muy inspirada por la película de la cual oímos el tráiler. Me refiero al western original del 57, el dirigido por Delmer Davis. La canción que daba nombre al LP debut para Mermelada, año 1979, Coge el Tren, clásico del rock estatal. Canción muy apta, creo yo, para el inicio de esta segunda hora, la parte musical de Música, Cultura y Viceversa. Este clásico de Mermelada, Coge el Tren, primera canción que compusieron y tema que daba nombre a su disco debut. Coge el Tren, publicado en el ya lejano año 1979. Recordemos que esta banda se disolvió en el 94 y su guitarrista líder, Javier Teixidó, continuó con su JTC Band, banda proyecto con el cual lleva desde el año 97 con un sonido más tirando el blues. Y ahora vamos con una canción que sonará dos veces. Dos versiones de las dos personas que la compusieron en su día. Una salió de ese grupo y la persona que permaneció en el grupo en cuestión hizo una versión paralela y también algo posterior. Y no es el de Madrid, y el siguiente destino va a ser su barrio de Carabanchel. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! En breve escucharemos una banda que se fundó en Madrid un año más tarde que los Mermelada. Mermelada que lo hicieron en el año 1977 y la siguiente banda que lo hizo en el año 1978. un trío formado por el guitarrista y cantante Rosendo Mercado, el batería Ramiro Penas e inicialmente el bajista Chiqui Mariscal. Un Rosendo Mercado que había dejado la banda Ñu tras discutir con su líder, José Carlos Molina, y es que José Carlos Molina le dijo a Rosendo que sus canciones eran un leño, y de ahí vino el nombre de la banda que va a ser en el acto seguido. Indicar que la canción se compuso en la época en la cual compartían banda Ñu tanto Rosendo como José Carlos Molina, por eso que haya una doble versión circulando de ambos grupos. Luego iremos con la segunda. Ahora vamos con la primera, la de Los Leños, que además fue la primera en grabarse. LP debut para Leño, llamado al igual que la banda, publicado en marzo de 1979. Indicar que durante la grabación de este primer disco, Chiqui Mariscal, el bajista, abandonó la banda y lo suplió Tony Urbano. Siete canciones formaban parte del disco debut para Los Leños. La tercera era esta, llamada El Tren, una canción, eso sí, conviene avisar que habla sobre el LSD. Mi tren a Clasicazo del rock urbano estatal, El Tren, de la banda Leño, canción publicada en el primer disco de este trío, que se publicó en marzo de 1979, era el tercer corte de los que componían ese homónimo disco debut de Leño. Rosendo Mercado, guitarrista y vocalista, Ramiro Penas a la batería, y hubo cambio de bajista durante la grabación de este disco. Comenzó grabándolo Chique Meniscal, acabó grabándolo Tony Urbano. Decía que esta canción la había compuesto ya Rosendo previamente cuando estaba junto a José Carlos Molina en la banda New. Una relación, la de José Carlos Molina y la de Rosendo, que viene aún de lejos. Comenzaron juntos tocando en el año 1972 a la banda Fresa, posteriormente pasaron a New, donde se compuso esta canción que, repito, Rosendo publicó en primera instancia en 1979. Hubo una segunda publicación por parte de José Carlos Molina, que va a ser la siguiente propuesta musical en este miércoles 4 de octubre. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Pues programa, la verdad, el de este primer miércoles de octubre, que me está saliendo muy, muy años 70. La siguiente canción, repito, se compuso en esa época, aunque la grabación que va a sonar ahora es de los 80. Esa pareja, Rosendo Mercado, José Carlos Molina, que no acabaron muy bien entre ellos, tocaron juntos en Fresa del 72 al 74, para posteriormente pasar a tocar juntos en New del 74 al 78, donde se compuso la canción que sonó antes y que volverá a sonar rato seguido, la canción El Tren. José Carlos Molina, que le dijo a Rosendo que sus canciones eran un Leño y que con ellas él no iba a triunfar, y Rosendo Mercado, que fundó su grupo y le llamó justamente así, Leño, en curioso homenaje a las palabras que le había dedicado su anterior compañero José Carlos Molina. ¿Qué va a ser la con quién nos quedemos? Con el flautista, vocalista y líder de la banda New. Una banda que el próximo año, 2024, cumplirá 50 años de trayectoria musical. Y un José Carlos Molina muy, muy fan de Ian Anderson, que por cierto ya te anticipamos que va a ser lo siguiente en sonar después de New. 10 años después de la salida de Rosendo de la banda New, José Carlos Molina publicó su sexto disco de estudio, al cual llamó Vamos al Lío. Y la canción que también cambió su título ligeramente, la cambió por El Tren Azul. Cambio de título, pero pese a ello no deja de ser una versión de la anterior canción, una versión, eso sí, con el toque personal y particular de José Carlos Molina y de la banda New, El Tren Azul. Canción esta grabada en el año 88. We'll be right back. El tren azul, canción que es una relación del tren, el del año que sonó antes. Esta última versión, con la flauta de José Carlos Molina al frente de Ñu, grabada en el año 88, en el sexto disco para esta formación de Madrid, para Ñu, trabajo llamado Vamos al Lío, sexto corte de este tren azul. Recuerdo que previamente sonó la canción de Rosendo Mercado y su banda El Leño, El Tren, grabada y publicada en 1979. Como bien dije antes, esta canción se compuso cuando estaban juntos en Ñu, Rosendo Mercado y José Carlos Molina, una unión que duró del 74 al 78 cuando Rosendo dejó la banda, al decirle a José Carlos Molina que sus canciones eran Un Leño y por eso llamó así a su siguiente banda. Un dueto, José Carlos Molina y Rosendo Mercado, por cierto, ya habían estado juntos en Fresa del 72 al 74. Siguiente viaje, Reino Unido, nos quedaremos con un artista del cual es muy fan, José Carlos Molina, el flautista y multiinstrumentista escocés Ian Anderson. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos lleva desde Madrid, lugar de CD donde sonaron los tres primeros grupos de esta segunda hora del MCV, hasta Escocia, tierra de origen del multiinstrumentista escocés Ian Anderson y la que fue su banda mítica, Yero Trull, banda de rock progresivo fundada en 1967. Decía que José Carlos Molina era gran fan de Ian Anderson, pensé que sus canciones no se podían escuchar todas ellas en España, y es que de hecho el disco que va a sonar ahora no pudo sonar en España hasta que falleció el dictador Francisco Franco. Nos quedamos en la antena con el disco Aqualung, disco publicado en 1971, cuarto LP, para esta banda, Yero Trull, banda que se llama, al igual que uno de los inventos claves en la revolución industrial, al igual que el tren, pues Yero Trull, la máquina para cosechar que también favoreció la revolución industrial. Un disco conceptual este Aqualung que hablaba sobre Dios y la religión y que, reitero, fue censurado por el Estado español durante el régimen anterior y no pudo escucharse en España hasta ya fallecido el generalísimo Francisco Franco. Hasta el 76, 5 años más tarde, de su publicación este disco no pudo ser escuchado en España. Para sonar en un programa como el de hoy, dedicado a la música de los trenes, pues sonará en antena su 10º corte de los 11 que componían este disco, este Aqualung de Yero Trull. La canción llamada Locomotive Breath, cuya letra eso sí es muy triste, una letra que habla sobre la vida de un hombre dirigiéndose al precipicio al borde del suicidio como una locomotora sin frenos. El hombre Charlie, al que abandonan sus hijos, sí que averigua que su mujer le engañaba con su mejor amigo. Un reproche a Dios, el eterno ganador de la canción frente al eterno perdedor, que es el protagonista de la canción. Una obra maestra de Yero Trull, este Locomotive Breath, que se incluyó en el histórico disco Aqualung, disco publicado en 1971, aunque aquí en España para censura no lo hizo hasta el año 76. Y canción con la cual vamos a llegar a las 8:30 de este miércoles 4 de octubre. Yero Trull, Locomotive Breath. Slow. howling, and catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle, and the train and won't stop. Oh, I know it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. Inconfundible el estilo musical de Ian Anderson y su banda Yero Trull. Sonaba en Antena su cuarto disco de estudio, Aqualum, publicado en 1971, aunque por cosas de la censura en España no lo pudo publicarse hasta 5 años más tarde, hasta 1976. Disco conceptual que habla sobre Dios y la religión y que eso obviamente influyó en la censura de este trabajo en el territorio español. 14º de los 11 que lo componían, el tema Locomotive Breath, que acaba de sonar en Antena. Y un grupo este, Yero Trull, que fue protagonista de la música, recordémoslo, allá por el año 89, cuando ganó el Grammy al mejor artista como heavy metal, cuando se esperaba que lo ganase Metallica. Para evitarse más líos, a partir del año 90, se dio por separado un premio heavy metal y otro hard rock, que tal vez hubiera sido más acorde a la calidad musical, sin duda alguna, de esta banda, Yero Trull. Y tocará viajar a la antigua colonia del Reino Unido, a viajar a los Estados Unidos para quedarnos con el que se decía que era el grupo favorito de un tal Homer Simpson. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Grupo favorito de Homer Simpson, que dice algo así como el gran ferrocarril del funky. Y una banda que tomó su nombre de una línea ferroviaria de Michigan llamada Grand Trunk Railroad. Cambiaron Trunk por Funk, que de ahí surgió el nombre de una de las bandas más míticas del rock and roll, banda originaria también del estado de Michigan, al noreste de los Estados Unidos. Banda Grand Funk Railroad, que se fundó en 1968, que como no, había de ser carne de sonar en este especial Música y Trenes. Además, vamos a escuchar lo que fue su disco más conocido de esta banda. Ese disco que publicaron allá para el año 1973, hace 50 años. Y un disco en el cual estaba la homónima canción que se diga para dar nombre a aquel himno llamado We Are an American Band, pero que no va a ser la canción que va a sonar hoy. Va a sonar otro tema del séptimo disco de estudio de esta banda, Grand Funk Railroad, el 5º corte. Y una canción que, como no cumple la condición sine qua non para sonar hoy de hablar sobre los trenes, una canción llamada simplemente El Ferrocarril, en inglés The Railroad. Thank you. todo un himno del rock and roll, una de esas canciones que no hace falta ni presentar, pero que lo haremos por deferencia profesional a la audiencia de Música y Cultura y viceversa. La banda favorita de Homer Simpson, Grand Funk Railroad, desde Michigan, Estados Unidos. Ellos se fundaron hace 55 años, en 1968, y hace 50 años sacaron su obra maestra de estudio al mercado, su trabajo We Are an American Band, al cual daba nombre la canción homónima, se conocía, y también estaba esta canción en su, a ver, el quinto corte, el tema llamado The Railroad, todo un temazo de esta banda, que su nombre, recordémoslo, es un homenaje a una línea ferroviaria del estado de Michigan. Dejamos el estado de Michigan y nos vamos al de Massachusetts. Y allí, en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston, se fundó una banda clásica del rock and roll allá por el año 1970, banda que va a sonar en unos segundos. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues no sé el replicante de Blade Runner, pero yo al menos a esta banda nunca he podido verlos en directo. A ese me queda la espina. Decía, banda fundada en Boston en el año 70, ellos son Aerosmith. Vamos a viajar a la prehistoria de esta banda, a su segundo disco de estudio, Get Your Wings, publicado en marzo del 74, es decir, el próximo año cumplirá 50 años. Disco Get Your Wings. Y en el cual la formación que componían Aerosmith era la siguiente: Steven Tyler a la voz, las guitarras de Joe Perry y Brad Whitford, el bajo de Tom Hamilton y la batería de Joey Kramer. Es decir, la misma formación que sigue vigente 49 años después. Con alguna pausa que otra, de algún músico, pero la formación se ha mantenido vigente en 5 décadas, Aerosmith. Segundo disco de estudio, en el cual hay una versión de una canción original de músico de jazz llamado Timmy Bradshaw, la canción Train Kept a Rolling, una canción muy adecuada como no para sonar en el día de hoy. Una canción con muchas versiones, la primera versión rock fue de Johnny Burnett en el año 56, aunque dentro del género rock and roll tal vez la versión más famosa fueron la que hicieron en el año 65 los chicos de Yardbirds, esa banda que recuerdo, sus miembros pasaron músicos de la talla de Eric Clapton, Jimmy Page o Jeff Beck, entre otros. Aunque vamos ahora con una tercera versión rockera, la que, repito, Aerosmith publicó en marzo de 1974. Y una canción que se convirtió en cierre obligatorio de sus conciertos durante mucho tiempo. De hecho, dicen Aerosmith que la han tocado en vivo más de 6.000 veces. Esta versión de un tema original del jazz, esta versión de el tema Train Kept a Rolling. From New York. Aerosmith y esta versión de un tema original del año 51 del músico de jazz Timmy Bradshaw. Una canción con varias versiones de rock and roll. La primera, del año 56, a cargo de Johnny Burnett, la más famosa, en el año 65, a cargo de la banda de Yardbirds. La de Aerosmith está en su segundo disco de estudio, Get Your Wings, publicado en marzo de 1974. La banda de Boston, que entonces tenía la misma formación que tiene actualmente. Es decir, Steven Tyler a la voz, Joe Perry, Brad Whitford a las guitarras, Tom Hamilton al bajo y Joey Kramer a la batería. Una canción que durante mucho tiempo fue el cierre obligado de los conciertos de Aerosmith. Dicen los miembros de la banda que la han tocado en vivo más de 6.000 veces. Dejamos Boston y vamos al sur de los Estados Unidos, a la ciudad por excelencia del rock sureño, a Jacksonville, estado de Florida, tierra de bandas como The Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd y también la banda que va a sonar todo seguido, una banda que debe su nombre a que su vocalista era originario de una tribu amerindia llamada Los Pies Negros. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que nos lleva de la fría Boston a la calle de Jacksonville. Del estado de Massachusetts al de Florida, siguiendo así la costa atlántica de los Estados Unidos de América. La banda que va a sonar acto seguido se llama Blackfoot y de su nombre a que su vocalista, a que el señor Rick Medley, provenía de una tribu amerindia llamada Los Pies Negros, de ahí el nombre de esta banda. Banda fundada en 1975, vamos a quedarnos en antena con lo que fue su tercer disco de estudio, Strikes, publicado en 1979. 9 canciones le dan forma y vida a este trabajo, vamos a quedarnos con el octavo corte. Una canción que no es original de la banda, pero sí es una canción original del abuelo del vocalista Rick Medlow. El abuelo Shirley Medlow, que era toda una institución en el bluegrass americano y fue el que grabó esta canción de forma original para que después su nieto hiciera una versión más rockera. La banda, compuesta en ese año 79 por el vocalista Rick Medlow, el guitarrista Charlie Hargrett, el bajista Greg Walker y la batería Jackson Spears. Recuerdo que actualmente Rick Medlow dejó esta banda, dejó Blackfoot y es miembro de Lynyrd Skynyrd, otra gran banda de Florida, de Jacksonville. Al igual que junto a The Allman Brothers, podría decirse que se completa el trío de ases de grupos musicales de Florida, estandartes del rock sureño. La canción se llama Train Train, Train Train, repito, original, bluegrass, año 71, del abuelo de Shirley Medlow. Su nieto Rick Medlow, con su banda, con Blackfoot, hizo esta versión más rockera en su tercer disco Strikes, y una canción que va a ser ya lo último que sonará en este Música Cultura y Viceversa por este miércoles, día 4 de octubre. Thank you. Clasicazo del rock and roll, año 79, Strikes, tercer disco para esta banda que suena con fondo mis palabras, Blackfoot, desde Jacksonville, Florida. Train Train, tema original del abuelo del cantante de esta banda, de Shirley MacLaine, que su nieto Ridley quiso hacer esta versión rock con su formación, con Blackfoot. Un Shirley MacLaine que, recuerdo, era toda una institución del bluegrass en Estados Unidos. Abuelo como nieto, pertenecientes a la tribu amerindia, pies negros, de ahí el nombre de esta banda de Jacksonville, Florida, Blackfoot, que se fundó en el año 1975. Recordemos así que Ridley MacLaine ya no forma parte de esta banda, actualmente está tocando la guitarra con Lennon Scanner, otra banda emblema de la ciudad de Jacksonville en el estado de Florida. Miramos el reloj y no tenemos ya tiempo para prácticamente nada más, solo despedir. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Miramos el reloj ya muy cerquita de las 9 en punto de este miércoles 4 de octubre. Sonando ya con fondo mis palabras, esta versión del Lago de los Cisnes, tema original de Tchaikovsky. La cover a cargo del guitarrista alemán Wolf Hoffmann. Programa de hoy dedicado a la música de los trenes. Hoy el programa ha salido muy, muy años 70, y la verdad que a mí personalmente me ha costado mucho. Espero que sea también el caso del o del oyente de este programa, que combina música y cultura. La próxima semana volveremos con una segunda parte de este festival de música y trenes. Incluso me estoy pensando hacer una tercera parte, ya veremos si es o no venirse arriba. El próximo miércoles pues tocará decidirlo, si lo hacemos o no. Y es que hay muchas, muchas canciones dedicadas a los trenes. Hoy hemos escuchado tan solo una mínima parte de ellas. Como siempre, un saludo enorme de quien te habla, José Bautista, director de este programa, Música, Cultura y Viceversa, que de aquí a una semana podrás volver a escuchar si es así tu deseo. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.